Rock FM, El Pirata y su banda. Oh yeah, son las 6 y 8 minutos de la mañana, ¿cómo va por ahí? Estamos en mitad del mes de junio del año de gracia 2020. Es día 15 y es lunes, como te digo, y toda la banda funciona para que tú entres en el día con otro rollo. ¿A que sí, Sayago? Buenos días. Vamos, ya te digo, pero eso sí, tengo una queja para el mariscal. ¿Qué le pasa? Para Vicente, sí, señor. Mariscal, creo que le voy a ver hoy. Le vas a ver, pues dile de mi parte que esto no se puede hacer, rebozarme, que hizo el sábado lo del Rock and Wine y me manda un WhatsApp para que vea el vino que es del que van a hablar y tal. L'Ermita Bellés Vingés Priorat del 2015, pirata. Fíjate. Y me manda L'Ermita el enlace para comprar, me manda el enlace para comprar la botella y pone: quedan solo dos botellas a este precio, 1.252 pavos con 35 céntimos. Sí. Y quedan dos. Y digo, me lo manda, debe ser para que coja yo una. Claro. A pachas, no. Para que la cojáis a pachas. No, vamos. No, cojas tú una y la otra se la regales a él. Claro, claro. Vale, no te preocupes, que yo le doy la bronca a la amiga. Ya te chico, digo. Pero gracias, chico, que esa Sayago va de Don Simón. Me dio 52 pavos. ¿Y tú, Lucía, qué tal? ¿Cómo qué va? Qué pastón. Bien, bien, bien. Pero tengamos cuidado porque el viernes me abrasé un poco la cara. ¿Qué pasa? Claro, llevamos mucho tiempo metidos en casa. No hacía prácticamente sol. Entonces, como que te confías un poco, pero no. Como lleva sin darnos el aire mucho tiempo, también quema. ¿Eh? Y los rayos de sol a través de las nubes. Así que echémonos crema cuando salgamos a la calle. Por eso yo llevo gorra en la raya al medio. Por eso yo llevo gorra. Que la gente se cree que es que llevo gorra para fardar. Sí, no, la llevo para lo que la llevo. Para que eres un pasillero. No, para protegerte del sol. Claro. Por eso, por eso. Claro. Pues sí, sí, muy bien, pirata. Sigue llevándola. Bueno, ¿tú qué tal, pirata? Yo para preguntarle una cosa a Lucía, que es la que sabe de esto. Entonces, vamos a ver, Lucía. El domingo que viene. Se acaba el confitamiento. A vamos, las 12 decir, de la noche. De la noche. O sea, yo el domingo a las 12 de la noche puedo coger mi coche. Me pongo una gorra, por si acaso, y me voy a Pernambuco. Sí, claro. Bueno, sí, sí, a te comprar hilo. Pero gorra. Eso sí, a las 6 de la mañana tienes que estar frente al micrófono. Ah, bueno, bueno, ya, sí, sí. Para que te dé tiempo a ir y volver. Sí, sí, efectivamente. Pero yo puedo ir a donde me dé la gana y a las horas que me dé la gana y puedo salir a pasear a las horas que me dé la gana. Sí, como todo. Cuando cumpliste 18 años, pirata. Igual, no, eres más o menos, ¿no? Todo, vale, vale. Sí, pero con mascarilla y distancia social, ya lo sabes. Bien, perfecto, bien, bien, ¿vale? Bien, bien. No voy tomando nota para entrarme porque como esto es un lío, como que ya verás. No, que digo, tú dale alas al pirata y ya verás, tú vas a tener una manada de gorriones. Anda, estate que te cito y bueno, no te aventures mucho. Me voy enterando ya de las cosas, me voy enterando. Venga, venga, vamos. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 26 minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Váyatela, ¿qué? Lo que ha ocurrido. ¿Qué te ha pasado? Se me ha ido la luz de casa. Totalmente, claro. Totalmente. Nos has dejado ahí con la mina en los labios. Eres un calienta noticias. Se me ha ido la luz totalmente. Y, claro, me ha apagado los ordenadores, me ha apagado absolutamente todo. Claro. Y bueno, no tenía nada conectado extraño. Pero bueno, ya la he retomado. Entonces, os estaba contando que un tipo, un youtuber, ha hecho una versión del Thunderstruck de AC/DC con un steel phone, que es un aparato que existe de los años 60. Es un teclado de metal con una placa de circuito que se toca con un lápiz. Ajá, entonces, ha habido algunos artistas que lo han utilizado, John Lennon, David Bowie, etcétera, pero no mucho. Bueno, pues un youtuber ha conseguido tocar con este instrumento el Thunderstruck de AC/DC, que era lo que estaba sonando antes de que se cortara la luz. Dice que fue muy complicado porque no solamente había que reproducir la parte de la guitarra, también los coros, la percusión, el bajo, pero el tío lo consiguió, ¿no? Y entonces ha hecho una versión que me parece que debe haber sido un currazo importante. Pero a mí, sinceramente, no le quito mérito al youtuber, pero a mí eso me suena a lata. Claro. Y me parece musiquita de videojuego. Sí. Para hacer la gracia, pues está bien, ¿no? Cada uno se entretiene como quiere. Pero realmente la versión es asquerosita. Esto es lo que hay. ¿Tú te imaginas a Angus Young con un bolígrafo tocando en directo? No, pero me imagino al youtuber este con ese cacharro y una cabra pidiendo por ahí, ¿sabes? Le van a caer los billetes de la... ¿Te acuerdas de la gira aquella CC que habían billetes de dólares con la imagen de Angus Young? El monitor, claro. Pues ahí le van a caer. Bueno, pues eso, que como curiosidad está muy bien, pero yo sigo prefiriendo la que acabamos de escuchar. En Rock FM, El Pirata y su banda. Termino en Nueva Zelanda, concretamente en el barrio de Oakland, porque sus vecinos están aterrorizados, lo están pasando muy mal, así por lo menos lo cuentan ellos. Resulta que decenas de pollos y gallinas salvajes están invadiendo sus calles. O sea, desde el confinamiento empezaron a acampar a sus anchas y que ahora no hay quien les saque, que se han hecho dueños del barrio. Dicen los vecinos que la invasión es como si estuviese salida de una novela de Stephen King, o sea, que debe ser importante. O sea, pollos y gallinas. Esto sabe lo que va a pasar. Sayago, okay. Como el cocodrilo de Valladolid. Al final hay un par de gorriones por allí. Sí, claro, eso es, sí. Le están dando demasiada bola. No, déjate, pirata, que si son muchos pollos, estos van a ser como los pandilleros, van a ser los Latin Kinkiriki. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Poco a poco el día va abriendo, prácticamente el amanecer está concluido y aquí nos tienes funcionando contigo en las horas más duras, como es nuestra costumbre, y que para eso estamos. ¿A que sí, Sayago? Ya te digo, y para eso estamos y para aconsejar, porque yo quiero aconsejar borrar del calendario el año 2020, pirata. Ya. Bueno, todavía no ha pasado. Estamos ya, no. Ni pero siquiera en la mitad. Está siendo como está siendo. Es que, tú fíjate, es un año tan raro que está pensando que hasta se podría hacer dentro de unos años un musical sobre el año 2020. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y qué canciones podrían ir en ese gran show musical del año 2020? Eso digo yo, que tú lo debes tener pensado. Eso pues mira, lo he pensado, y cualquier tema de los Crown, de los Corona, le iría al pelo, ¿sabes? Sí. Los Corona le diría al pelo, podría ser. Mala leche tiene, chaval. También podría ir a un tema de los Beatles, el Help. O sea, por favor, ayuda. O sea, le iría al pelo. Yo estoy dando ideas para que lo quiera escribir, por si acaso. O mira, hay un tema de Orren que también iría al pelo para el musical del año 2020, que sería el de Is the End of the World as We Know It. Es el fin del mundo tal y como lo conocemos. Podría ser el de Final Countdown de los Europe. También. Muy acertado por tu la parte. Cuenta atrás. Sí, señor, sí, pero señor. También hay otras músicas que le pegarían al musical año 2020. Por ejemplo, mira, la canción de Super Mario. La canción de Super Mario, ¿sabes por qué? Por aquello de que hay que pasar fases, ¿sabes? Sí. Como en el Super Mario, igual. O la de Dos del Río, la de Mascarilla, tiene un color especial. Esa iría muy bien en el medio del musical para darle un poquito de alegría. Pero, por supuesto, pirata y Lucía, no podía faltar un gran tema, que es el puente sobre aguas turbulentas de Fernando Simón y Garfunkel. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 10 minutos de la mañana, como te decía, de un lunes de mitad del mes de junio del año de gracia 2020. Y aquí está toda la banda funcionando. Sayago, Lucía, hablábamos antes de que tal día como hoy del 77, Sex Pistols la liaban y gorda en un barco haciendo una travesía por el río Támesis en paralelo a los actos del jubileo de la reina de Inglaterra. En estos días, Johnny Rotten, el que fuera cantante de Sex Pistols, está siendo noticia en todo el orbe rockero, y concretamente ha dejado todo y se ha dedicado a su mujer. Ha pasado de ser una especie de anticristo a ser admirado por su calidad humana, porque desde hace 2 años su mujer, Nora Foster, con la que lleva casado desde el 79, le diagnosticaron Alzheimer. Y en una entrevista que dio al Mirror, el cantante cuenta con detalle que se ha convertido en un cuidador a tiempo completo de su mujer. Rotten dice en la entrevista que ella sigue siendo la persona a la que quiere y por eso está con ella cada minuto del día, ¿no? A mí me parece fantástico, pirata. Sí. Y te digo que incluso de guión de película, o sea, no te extrañe que de esto salga, porque desde luego es un final guapo. Yo te puedo decir, Sayago, algo. Yo entrevisté a Rotten por teléfono hace 2-3 años y entonces me pareció un tipo encantador, un tipo muy sensible y un tipo muy entrañable. Estaba contestando preguntas a un periodista por teléfono que no conocía de nada. Lo que pasa es que le caí bien desde el principio y el tío, las cosas que decía, tenían una sensibilidad aplastante que en absoluto me correspondían con ese personaje que la lió parda en Inglaterra a finales de los 70 al frente de una banda de punk, ¿no? Entonces, a mí no me extraña, pero en cualquier caso, esta es la noticia. Tristemente, esta es la noticia, que un cantante de una banda de rock se dedique a cuidar a su mujer. Es que parece que la gente del rock somos insensibles y que estamos todo el día con la papelina y la botella de No, para nada, este hombre ha estado en el lado oscuro y ahora, bueno, pues ya te digo que está hoy. La vida. Y muy bien por cuidar efectivamente a un problema tan sí. grande como que va a tener su mujer. La vida te pone en situaciones diferentes y uh-huh. frente a ellas reaccionas una vez es bien y otra vez es mal. Lo que está haciendo Johnny Rotten, evidentemente, es de libro. Así que enhorabuena, chaval. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino, atención, porque por lo visto los seres humanos tenemos un botón de apagado. Alucina. Ojo al que lo encuentre. Investigadores de la Universidad de Tsukuba y de la Facultad de Medicina de Harvard han descubierto el que han llamado botón siesta en los humanos. Un botón que serviría para ponernos como en estado de hibernación. Entonces, lo harían, claro, lógicamente de manera sintética, no es un botón real. Dicen que puede ser bueno para salir, por ejemplo, de una operación o que también podría servir para hacer más seguros los viajes interplanetarios. Ah, claro. Toma ya, ¿eh? Sí, visto así. Claro. ¿No? Yo lo que creo es que si esto es de verdad, como sí. dices, Lucía, ¿sí? yo debo tener más botones que un mando de distancia, ¿eh? Sí, claro. No encontramos el punto G, que es para dar placer, vamos a encontrar el punto S, que es para callar al que está al lado, ¿sabes? Sí, también, sí, es verdad. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 7:43, aquí nos tienes en las horas más duras, funcionando contigo y no fallándote nunca. ¿A qué no, Sayago? No fallamos, sí. Además, fíjate, hace un ratito, hace unos minutos, ha estado hablando Alex Clavero, el Franco Tirarrock, de los guiris. De los guiris, ¿sabes? Con la zona extranjera, la Stranger esa. Sí. Pero sí, se le ha olvidado una cosa, se le ha olvidado vacilarles a los guiris. Anda. Si es que lo piden, porque lo piden, los guiris lo piden. Además, viene una horda de alemanes, casi 11.000 alemanes, que vienen a Mallorca ahí a hacer pruebas, a ver si están contagiosos o no, a ver qué pasa. Viene sí. una horda de animales alemanes, pues hay que vacilarles siempre desde el respeto y desde el cariño. ¿Y cómo vacilaría a un guiri? A ver, pues para eso estoy que te yo, veo pues, venir. Fíjate. Pues mira, si un alemán te pregunta si habla su idioma, tú le dices que sí, que perfectamente. Lo que pasa es que no lo haces para no escupir al hablar. Porque no se claro. puede. ¿Sabe? Esto, que el extranjero... Por respeto, sí, más que nada. Te pareces un actor de teatro, así, cuando hablas alemán. Bueno, mira, también otra forma de vacilar a los guiris puede ser poner carteles que digan: solo se puede vomitar si llevan la mascarilla puesta. Claro. ¿Ah? Ahí te las apañas. ¡Qué asco! ¿Ves? Pues así no se vomita, Lucía. Así evitas cosas peores, ¿sabes? Que luego manchan las calles. Mira, otra cosa que puedes hacer. Les puedes cobrar, hablando de mascarillas, les puedes cobrar 200 pavos por la mascarilla en uh-huh. zonas turísticas. ¿Qué se queja? Tú le dices: oye, yo fui a tu país y me cobraste 6 euros por un café. Claro. Donde las dan las tomas, ya, efectivamente. Vaya lo uno por lo otro, guiri. Más formas de vacilar a los guiris. En la entrada de los super, cuando veas a un guiri, le das unos guantes de plástico y unos calcetines para las sandalias, ¿sabes? Y le dices: es para que la gente no se te acerque. ¿Eh? Que eres una hortera, que lo sepas. Si no te lo han dicho, te digo, hortensen. Bueno, mira, y otra forma de vacilar a los guiris. Les dices que en los hoteles deben guardar la distancia de seguridad. Y es, por favor, los balcones a 2 metros del suelo, anda. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Ahí vamos, empezando por el chiste que mandó desde Vitoria-Gasteiz, Jesús. Un borracho va a Alcohólicos Anónimos y al entrar le preguntan: ¿vino solo? Y dice: bueno, sí, y con una tapita. Claro. Empezando bien el día. Venga. ¿Qué pasó esto, Alcohólicos Anónimos? Elisa, de Toledo, desde la ciudad imperial, nos mandó su chiste. Si un 100 pies tiene 100 pies... ¿un piojo tiene 3,1416 ojos? ¡Oh! ¿Eh? Un piojo. Un piojo, claro. Es una buena pregunta por parte de Lisa. Y luego también tenemos el chiste que mandó desde Sevilla, Carmo. Y yo, ¿a ti te gustan los callos? Si yo ya he llegado a una edad que me acuesto con cualquiera. Y depende de la hora que sea. Otra cosa como me levante. Pero bueno. Oye, ¿que a quién le damos la gorra? Pues En vuestras manos lo dejo. En vuestras manos. Elige, pirata. A mí me ha gustado Jesús de Vitoria y Carbo de Sevilla. A mí me ha gustado Carbo de Sevilla. Pues tírale. Venga, tírale. Venga, una gorra de Rock FM con diseño exclusivo para nuestra gente va a llegar hasta Sevilla, al domicilio de Carbo. Y a ti también te puede llegar otra gorra, porque la que le hemos mandado a Carbo es bordada con nuestro logotipo con hilo de Vietnam. Ahí lo que ahí lo dejo, ¿eh? ¿De dónde será el hilo que decore tu gorra, la que te va a llegar? Todavía no lo sabemos, pero la gorra te llegará. Eso sí, si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ahí lo dejo, te espero. Ya sabes, necesito un chiste, porque cada mañana quiero seguir diciendo aquello de que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. A las 8 y 11 minutos de la mañana acaba de sonar la Rage Against the Machine. Estamos imparables. Ya sabes que vamos en directo desde las 6 hasta las 10. Rock y diversión con el pirata y su banda. Que sí, Sayagón. Sí, claro que sí. Y he de deciros una cosa: si te gusta la ensaladilla. ¡Buf! Que sí me gusta. Lo sé. Vas a alucinar con lo que he encontrado mientras buscaba recetas de ensaladilla rusa por internet. Descubrí que en España existe el Observatorio de la Ensaladilla Rusa. Por sus siglas se llaman ODER. Su objetivo, como lo oyes, su objetivo es el de, tal y como pone en su web, preservar los valores intrínsecos del manjar para protegerlo de las continuas agresiones que sufre en forma de gastrobares, cocinas de autor y otras monsergas. Sí, tal señor, cual, estoy de acuerdo, así lo pone, así lo pone. Me parece grande esto, Sayago. Y atención, ¿sí? Atención, porque se dedican a ir probando ensaladillas por todos los bares para ver si respetan la receta tradicional. Es decir, la receta tradicional para el Observatorio de la Ensaladilla Rusa que existe en España es nada de salsas alternativas, solo mayonesa y mejor si es casera, con aceite de oliva. Sí. El plato en forma de barquillo. Sí. No a las papillas, es decir, eso de la patata aplastada, todo, no. Sí, no. Estoy que de se ve todo como está cortadito. Los palitos de cangrejo bien lejos de la ensaladilla rusa fuera. Sí. Y se tiene que comer con una cerveza helada. ¡Qué maravilla! Ese observatorio es el mío, Sí, señor. Ya teníamos la masonería y ahora tenemos la mesonería. Hay que defender los mesones. Sí, señor. Yo estoy dispuesto a montar esa asociación para defender eso, lo que acaba de decir Lucía. Que la caña venga siempre con tapa de ensaladilla. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor, hombre. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. 8:22 minutos de la mañana de un lunes 15 de junio, lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo cuento inmediatamente en la Rock Efemérides. 15 de junio, 1977, Sex Pistols celebran una fiesta en un barco mientras navegaba por el río Támesis en Londres. Los Pistols tocaron Anarchy in the UK, God Save the Queen, etcétera, etcétera, etcétera. En paralelo a los actos del jubileo de la reina, qué elementos, ¿eh? Menudo banda, espectáculo. Claro, porque la banda iba en un pequeño barco por el Támesis mientras discurría el desfile de carrozas y caballos con la reina y esto, ¿no? Sí. Y entonces lanzaban todo tipo de improperios a la reina y entonces, claro, llegó la policía británica, llegaron lanchas de la poli, les rodearon, les obligaron a ir a puerto y ahí les detuvieron a todos. Pero claro, la publicidad gratuita que consiguió el manager con Maldaret, esa es impagable, Sayago. En un día como hoy, y tanto, impagable del todo. En un día como hoy, 15 de junio de 1946, nacía Nudie Holder, el guitarrista y el cantante de Slay, al cual le caen hoy 74 palos en el día de hoy, ni más ni menos, Que debe estar. A mí me cae bien este tipo, me cae muy bien. Y bueno, no hay que olvidar que es el personaje principal, guitarrista, como digo, y cantante de Slade, que también ha hecho muchas otras cosas, escribir libros, ha presentado programas de radio y televisión. En definitiva, 74 palos le caen hoy. Y un 15 de junio de 1965, Bob Dylan entra a grabar en los estudios del sello Columbia de Nueva York su sexto álbum, que se llama Highway 61 Revisited, y también incluido en ese disco el Like a Rolling Stone. ¿Cómo no? Menudo ojo tenía el niño, ¿no? El guitarrista Mike Bloomfield y el teclista Al Cooper al piano, entre otros grandes músicos, para por primera vez dar la electricidad a las maravillosas poesías de Bob Dylan. Lo hizo, como digo, en los estudios Columbia de Manhattan. En los dos primeros días grabaron diferentes tomas de Like a Rolling Stone, y sí, luego volvieron 6 semanas después para grabar el resto de los temas, hasta que finalizaron el álbum, que tenía, insisto, como tema principal Like a Rolling Stone. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar, porque si eres soltero o soltera y estás harta de pensar durante un buen rato qué ponerte en tu primera cita, bla, bla, bla, bla, tengo la solución para ti. A ver. Ve desnudo. Ajá. Muy bien. ¿Eh? Claro, así no te complica la vida. Claro, se han puesto de moda las citas rápidas al desnudo. O sea, esas citas rápidas en las que solo tienes 3 minutos para conocer a una persona y luego cambias a otra, sí, y así. Sí. Bueno, pero en lugar de ir vestido, vas completamente desnudo, ¿eh? Estos eventos existen, se están poniendo de moda en Inglaterra y se celebran en pubs. ¿Qué te parece? Me imagino al tipo o a la tipa preparándose en casa para la cita. Nerviosito, sí, perdido, él o ella. Abre el armario de ropa y dice, ¿qué me quito? Claro, esa es la cuestión. Pero tú fíjate, imagina que se hacen citas a ciegas de este estilo y se pregunta, oye, ¿y cómo te reconoceré? Y, pues tengo un huevo más grande que el otro. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM, con El Pirata y su Banda. La filosofía estudia la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral. La moral es la que yo tengo, de aguantar la monserga que viene cada día, y la manera que tiene este, que se llama Sayago, de ver la vida desde su filosofía de bolsillo. Esa es la moral, la que yo tengo. Aún. Madre mía. Aún. Ahí vamos. Venga, vamos para allá. Si alguien te llama disléxico, dile, disléxico no, lo guisante. ¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado, eh? Es que no, vosotros, como no sois disléxicos, pues no sabéis lo que es lo guisante, que es lo siguiente, pero bueno, da igual. Vamos allá. Venga, por más filosofía. Si claro, cuando es más se difícil. Para. Sí, claro, porque es filosofía, Lucía, no es para todo el mundo. Si cuando se para el microondas lo abres y la taza está con el asa hacia la puerta, no compres lotería, porque ya has gastado toda tu buena suerte del día. Eso sí. Todo va peor a partir de ahí. Claro. La taza ha salido bien, lo demás no puede salir igual. Así que. Y una más. Si no te quitas el sayo hasta que no sea 40 de mayo, no te quites la mascarilla hasta que lo diga Illa, Illa, Illa. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino con una buenísima noticia. Chun, chun, chun, chun. A ver. Vuelve el Tamagotchi. No, ¿qué te parece? ¿Tamagotchi? Sí. ¿Cómo lo oyes? El no juguete Tamagotchi, sí, esa mascota virtual que fue un éxito, sí. Y una que sensación cagaba, en la década de los 90. Eso es. Pues vuelve este próximo mes de julio. Pero ojo, que vuelve con más cositas. Además de la caquita que decías tú, Sayago. Sí, sí. Además, sí. ¿Qué vuelve ahora? Con características nuevas, como que podrás vincularlo a tu teléfono móvil, o que el Tamagotchi ahora puede viajar y hasta casarse. Él sí, pues, puede viajar. Pues sí que ha crecido. Sí. Pues nada, le da de alta en la seguridad social, que cotice, y cuando se le acabe la batería o se escogorcie, cobras el paro. Claro, claro, sí. Una pensioncita del Tamagotchi, claro. Y le puedes enseñar a pedir una hipoteca en el banco y que ponga a lavar la casa de Piniponia. Toma, por saco. Ya. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. Listos y dispuestos para la batalla, muy entre comillas lo de la batalla, pero ahí está José Calatayud de Mislata, Valencia, Rockmaster, y jugando por 300 pavos. Buenos días, Rockmaster. Muy buenos días, banda. Venga, una vez más te deseo suerte, José, vamos a por ello, ¿vale? Espero que así sea. Nati Piedecausa de Castellar del Vallés, bienvenida a Rock FM, bienvenida al Rockmaster. Buenos días y felicidades por el programa. Muchas gracias, Nati, muchas gracias. Con gente como tú es fácil hacer este programa. Va a recordarse ya con las reglas del juego y empezamos ya mismo. Por supuesto, las preguntas del mundo del rol las lanza el pirata. Ya sabéis que José, que es el actual Romaster, comienza el concurso respondiendo. Hacemos recuento al finalizar el tiempo para saber quién es el nuevo ganador y se lleva los 100 pavos. Y esto será durante 90 segundos más tensos que un pies planos paseando por Santillana del Mar. Y el que sí, no lo conozca no sí. sabrá lo que es, porque hay más piedras ahí que en una cantera. Sí, señor. Mira cómo lo sabe el pirata. Así sí. que Pablo Delgadito Vargas, por el tiempo, que esto empieza ya. José, Nati, listos, que vamos. Acaba el título de este tema de Loquillo: ¿el ritmo del futuro o el ritmo del garaje? El ritmo del garaje. Sí, quien ha sido elegido el mejor guitarrista de todos los tiempos según la revista Total Guitar: ¿Brian May de Queen o Mark Knopfler de Dire Straits? Brian May. Sí. ¿Cómo se llamó el emblemático concierto de 1985 celebrado simultáneamente en Londres y Filadelfia? ¿Live Aid o Concert for Bangladesh? Live Aid. Sí. ¿En qué año se formó la banda Slade? ¿En 1964 o en 1979? 79. No. Turno para Nati. ¿Qué miembro fundador de Pink Floyd ya no sigue en la banda? ¿David Gilmour o Roger Waters? El primero. No. Pasamos a José, va por delante. ¿Dónde se formó Rage Against the Machine, en Estados Unidos o en Inglaterra? Estados Unidos. Muy bien. ¿Pedra es un disco de Platero y Tú o de Extremo Duro? De Extremo Duro. Sí. ¿Qué guitarrista tuvieron en común Rainbow y Deep Purple? ¿Richie Blackmore o Tony Iommi? Richie. John Lennon y Ringo Starr no nacieron en Liverpool. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿Cuál de estos dos es un tema de Rod Stewart? ¿Hot for Teacher o Hot Legs? Hot Legs. Sí. Toma ya, y con este han sido 8 aciertos, pirata, que ha tenido José. Nati no supo aprovechar ese rebote que le cedió José, así que se queda en Valencia el Rockmaster y los 100 pavetes. No supo o no pudo Nati aprovechar el rebote que la vino tan a huevo, pero es lo que hay, es lo que hay. El concurso sigue teniendo a José como Rockmaster, y Nati, yo te sugiero que otro día lo intentes, al menos para que ya has vencido los nervios que te da el concurso, sigas intentándolo, ¿vale? En esas quedamos. El Rockmaster mañana vuelve. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 9 y 19 minutos de la mañana de un lunes 15 de junio. 18 minutos. 15 de junio, aquí estamos funcionando. Se ha llegado Lucía, sabéis que sí. De vez en cuando, bueno, seguimos todos haciendo el programa en casa. Y yo desde aquí a veces tengo espectáculo gratuito, ¿no? ¿Así? Tengo enfrente. Desde tu ventana. Sí, desde mi balcón tengo un espectáculo gratuito de vez en cuando. Cuando no están repartiendo comida a la gente que lo necesita, hay un pájaro que tiene acojonado a un gato. Y en el día de hoy estoy viendo, porque este es un hospital de salud mental, por decirlo de alguna forma, y entonces hoy a los chicos les han puesto a hacer ejercicio, les han puesto una gincana, y entonces tenías que verle saltando, porque se han puesto unos aros y tenían que ir saltando de aro en aro, y cuando acababan de saltar los aros así en zigzagueo y tal, saltaban a la comba y luego tenían que meter una canasta, o sea, tirar un balón a una canasta de baloncesto, y al final cogían un balón y ellos solos, a puerta vacía, metían un gol. ¡Oye, qué bueno! Y así han estado media hora, y era alucinante, y además se lo toman con una moral y con una energía impresionante. Y había que verlos saltar, y había que verlos saltar y hacer las cosas que les ponían en la gincana. Así que espectáculo que he estado viviendo mientras se desarrollaba el programa. Así es la vida, así son las cosas, y te lo contamos desde la ventana. En Rock FM, el pirata y su banda.